Mamanhã eu acordei e ecoava. Ele não. Amanhã eu acordei e lutei contra o opressor. Ele não. Somos ele mulheres, não. Ele não. A resistência. Ele não. Ele não. Ele não. Senhor, vamos ele a lutar. Não. Ele não. Ele não. O ódio ele e nunca. O ele não. Ele vamos não. A lutar. Ele não. Ele não. Ele não. Ele o ódio não. E ele não. Amor. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. E ecoava, ele não, ele não, ele não, ele não. Não, não, não, amanhã. Ele não. Ele não. Ele não. Ele nunca. Ele nunca. Ele não. Somos mulheres. Jamais é a resistência. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. É a mista. Ele não. Ele nunca. Eu não. Ele não. É a mista. Ele não. Ele não. E ecoava. Ele não. Ele não. Não. Não. Amanhã eu acordei. Lui não. Falui. Ele não. Falui. Ele não. Somos mulheres. Não. É a resistência. Ele nunca. Nunca. Então. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. O ódio e pregar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Acá estamos, acá volvimos. Así es, con este tema que nos introduce ya en hacia dónde vamos. Ele não. Eli Nao, ¿se dice así? Eli Nao. Eli Nao, ¿qué tal? Buenas noches, Priscila, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Graciela. ¿Cómo estás? Nuestros oyentes, buenas noches a todos y a todas. Ahí estábamos escuchando algo que quiero que me lo expliques porque nos mandaste esto. Imaginamos lo que es, pero el que está del otro lado quiere saber de qué estábamos escuchando. ¿Qué es lo que escuchamos? Este, la verdad, es un video, ¿no? Que las mujeres del movimiento de mujeres que está pasando en Brasil, el movimiento diciendo básicamente el no y haciendo toda una letra diciendo por qué este candidato, que es sobre el tema que vamos a hablar hoy, las elecciones en Brasil, de por qué no este candidato que se llama Jair Bolsonaro. O como lo estamos llamando en las redes sociales, el coso. El innombrable. El innombrable. Para darle Ibop, no darle, digamos, público, ¿no? En las estadísticas de las redes, ¿no? Para que no aparezca su nombre, decimos el coso. Hablábamos hace un ratito cuando empezábamos el programa, porque realmente ya estamos, ¿no? Empezamos con ustedes un trabajo este año de distintos momentos en que han participado, donde nos han mostrado cómo está Brasil el día de hoy, con todo lo que significó Lula Libre, con todo lo que significó, y ya queda casi nada para estas elecciones. Claro, ya queda casi nada y nosotros estamos como que ansiosos y muy aprensivos con lo que va a pasar, porque la verdad es que si bien ahora que está más cerca se va dibujando un poco más lo que puede ser el real del resultado, pero todavía es muy indefinido todo, ¿no? Y las encuestas vinieron cambiando, por suerte, ¿no? Que Haddad fue subiendo y llegando cerca de Bolsonaro, pero nada, es un escenario que no sabemos lo que va a pasar, porque las encuestas también, digamos, es una fábrica de información, ¿no? Las encuestas, entonces depende mucho, como hablamos del último programa, del resultado, de cómo es hecha la metodología. Entonces pasa una serie de cosas. Una pregunta que no me quedó clara. Ahí casi seguro, ¿no? Si es una segunda vuelta. ¿Cuánto después es la segunda vuelta? Uy, ahora me apretaste porque no lo tengo en memoria, pero creo que un mes después, algo mes así. Después. Me parece que cierran dentro del mismo mes de octubre. Sí, dentro del mismo mes. Porque el principio, la primera vuelta es el 7 y la segunda más o menos como no más que un mes después. Claro, no digo porque hay un tiempo después para seguir. Claro, y ahí seguramente vamos a tener la segunda vuelta, el balotage, como dicen acá en Argentina, y ahí sí nada, de pasando la primera vuelta, los vamos a ver cómo nos movilizamos y la mejor estrategia para que, nada, podamos... En principio supongo que claro. Ver quién quedó posicionado en segundo lugar, primero y segundo, ¿no? Sí, sí, primero y segundo. Claro. Y por lo que estamos viendo ahora sería Bolsonaro, el coso, ¿no? Y Fernando Haddad, que es el candidato de PT, ajá, que sustituyó a Lula porque no pudo no seguir en la competencia. Así que, bueno, ya empezamos con todo esta columna del Colectivo Pasariño con nuestra consigna, ellos pasaron, nos pasariños. Entonces, con la primera, noticia que hablamos justamente sobre eso, de las encuestas electorales y la polarización entre Haddad y Bolsonaro, ¿no? En la última encuesta electoral del Instituto IBOP, divulgada en el último miércoles 26, no hubo grandes cambios entre Bolsonaro y Haddad, ¿no? Bolsonaro, por esta encuesta, sigue en liderazgo con 27% de intenciones de voto y Haddad del PT en segundo con 21%. Y va creciendo y ojalá que crezca mucho más. Lo que, ¿no?, expone que están muy divididos, ¿no?, la gente entre un sector y otro. Mirando otros candidatos, ahí queda en tercer lugar Ciro Gómez, ¿no?, del PDT, Partido Democrático Trabalhista de Centro Izquierda, con 12%. Alckmin, que es candidato de PSDB, de la derecha tradicional, más tradicional, con 8%. Y Marina Silva, de la Red de Sustentabilidad, con 6%. Y después los números de blancos y personas que no contestaron, entre 12 y 6%. Uh-huh. Así que... nada, y los demás candidatos que no son expresivos, entre 1-2%, así que... ¿Y ahí está definido los blancos eso o hay indecisos? Es decir, que con esos blancos ya más indecisos, ¿o es ya un estadio? Ay, realmente no sé qué decirte, y más aún estando un poco alejada, pero nada, son personas que quizás están medio que... descreyentes, puede ser, con sí, todo descreídas de la política, de la política, claro, claro, y claro. O que no se ven representadas en ninguno de los candidatos, o mismo uno que no tiene intención de votar. Así que vamos a ver cómo se dibuja esto para la segunda vuelta, ¿no? Y lo que todo indica que vamos a tener el balotaje entre Haddad y el coso. El coso está bueno. Y nada, que este cambio positivo es que Haddad ha subido cada vez más, pero que también los dos tienen un rechazo grande, ¿no? Que queda en torno de, según algunas encuestas, de 40%, uh-huh, y este número varía un poquito, 40, 44. Uh-huh. Pero, nada, vamos a ir viendo cómo va quedando el escenario a medida que nos vamos acercando a la fecha del 7 de octubre, ¿no? Que va a ser las próximas elecciones en Brasil después del golpe de Estado que sufrimos, ¿no?, con Dilma Rousseff. Y la segunda noticia que vamos a hablar es sobre justamente este movimiento de las mujeres que empezamos a escuchar, ¿no? Sí. El y no, que nada, ya es un movimiento histórico, así como la lucha de las mujeres en Brasil, que es, como hablamos en el último programa, que es el sector de la sociedad que está llevando las luchas adelante, ¿no? Entonces, mañana el 29 de septiembre... tiene todo para ser un día histórico para brasileñas y brasileños. El día que las mujeres van a tomar las calles de Brasil y de muchas ciudades por el mundo para decir el y não, o el no. Para rechazar con toda la fuerza esta cosa innombrable, este candidato que elogia a los torturadores, que hace apología al estupro o las violaciones, ¿no? Que considera natural que las mujeres cobren sueldos menores que los hombres. Que dice que que si tuviera un hijo homosexual lo cagaría a palos, porque considera un absurdo también los programas de salud y atención a las personas infectadas por HIV, y considera que las mujeres son las culpables por esta enfermedad, ¿no? Por la diseminación de esta enfermedad. Nada, y una serie de otras barbaridades que este tipo dice siempre que tiene la oportunidad de poner su voz, ¿no?, en actividad. Y eso que ahora debe estar un poco todavía, sí, o ya está repuesto. Y ahora ya parece que no, ya recibió, digamos, alta del hospital, ¿no? Ya podría haber participado en el último debate, pero no lo hizo, no lo fue, por un motivo y nada, ya está apto a volver a sus actividades de campaña. Nada, y la última vez que, la última oportunidad que tuvo de dar una entrevista, intentó un poco cambiar ese discurso, que no disemine el odio, que no en contra de las mujeres, pero ya está. Ya no hay vuelta atrás con este, con estas declaraciones que ya son de, ¿no?, de conocimiento público ya hace mucho, ¿no? Uh-huh. Así que y también hay, recordando que aquí en la serie de barbaridades que ya dijo, una que quedó en la historia fue el día de la tenebrosa noche de la votación del Congreso, ¿no?, en la aceptación de, del pedido del impeachment de Dilma, donde él dijo, hizo un homenaje, ¿no?, a un de los bárbaros torturadores que estuvieron en actividad en Brasil, el brillante Ustra, el terror de Dilma Rousseff, y esta noche, que me da piel de gallina de recordarme, porque fue tenebrosa, nada, hizo este homenaje, ni nada, esto es en su cargo, en la actividad de su cargo público, lo que es peor aún, ¿no? Y no pasó por ninguna sanción, uh-huh, nada de la casa, o sea, el, que ahí vimos cómo vino, cómo se fue dibujando ese escenario para, digamos, el fascismo salir a la calle y estar cómodo, uh-huh, en decir las cosas y no sufrir ninguna penalidad por eso. Uh-huh. Bueno, pero ni mismo ese duro golpe parlamentario que sufrimos en nuestra joven democracia brasileña nos hizo silenciar nuestra lucha, y somos las mujeres, ¿no?, nosotras, que estamos llevando esa lucha y resistencia adelante. Y desde fines de agosto, este grupo Mujeres contra Bolsonaro empezó a articularse por internet, ¿no?, por medio de Facebook, como ha sido, ¿no?, la organización de varios manifestaciones, ¿no?, a lo largo de los últimos años, las mujeres de todo el país, con el objetivo de contener el avance y fortalecimiento del machismo, misoginia, racismo, homofobia y otros tantos prejuicios que este tipo estimula en la población, en la sociedad, decidieron, ¿no?, en fines de agosto a unirse y a partir de ahí ya también poner el cuerpo a la calle y demostrar que no es un movimiento de internet, ¿no?, que la gente está, no está solamente ahí, pero que va a poner el cuerpo a la calle y mostrar que las mujeres están en contra de este fascismo, de este retroceso y de este odio que está tomando cuenta, ¿no?, no solo de Brasil, como de Argentina y otros países. Sí, que todos los países. Toda que, la región está siendo región, afectada, sí, por este, sí, no solo latinoamericana como en todo el mundo, afectada por este sentimiento, sí, ¿no?, en contra de las minorías. Y ahí muchas artistas también se sumaron a este movimiento, tomaron posición públicamente, diciéndole no y convocando otras artistas, ¿no? Así que fue muy bueno también para que, ¿no?, varias mujeres con expresión pudiese venir a público y decir, realmente poner fuerza y llevar también sus fans atrás. Y eso está muy bueno, porque claro, eso es lo que se está viendo. Primero la calle, ¿no?, hacer uso del espacio público para expresarnos, y aparte darse cuenta que hay otros que se acercan y otras y otros, sí, que se acercan y que estamos ahí, digamos, como surgiendo, ¿no? Digamos, ante todas las dificultades, hablamos de Brasil, como podemos hablar hoy acá, salimos, claro, a la calle a denunciar, a reclamar y a exigir, ¿no? Claro, y que los temas son los mismos, y me pone muy contenta de ver todo eso, que acá en Argentina vimos mucho, que la gente sale mucho a la calle, en Brasil es un poco más tímida la cosa, ¿sí? Pero sí, los últimos años esto viene cambiando, ¿no? La gente está saliendo, está reclamando sus derechos, y mañana vamos a estar con el cuerpo y la voz gritando ¡Eli Naum! y nada, para decir que las mujeres rechazamos el coso y sus ideas de violencia, exclusión y retroceso. Y mañana acá en Buenos Aires también, como en otras ciudades, en otras ciudades del mundo, vamos a estar a partir de las 11 horas en el Obelisco, ¿no?, para rechazar este candidato y el gobierno fascista. Uh-huh. Nosotros del colectivo, no el equipo, que son varias personas, uh-huh, un equipo de chicos y chicas increíbles, que hicieron un video y que trajimos también para escuchar un poco de por qué él no. Así que ahora podemos conocer un poco más de los motivos de que el COSO no debe seguir adelante. El 7 de octubre, Brasil va a elegir su próximo presidente. Pero el postulante a cargo que encabeza las encuestas representa un retroceso absoluto en cuestiones de derechos humanos. Porque él odia a las mujeres. Dijo a la diputada María do Rosario que no la violaría porque ella no merecía, por considerarla fea. Y más, presentó un proyecto de ley para retirar el derecho de las personas víctimas de violencia sexual a recibir atención en el sistema público de salud. Para él, las mujeres deben cobrar menos que los hombres. Incluso eso lo practica en su gabinete en el Congreso de la Nación, donde sus empleadas mujeres reciben un 31% menos que sus empleados hombres. Él no reconoce los errores de los procesos históricos brasileños y no cree que la cultura machista sea algo real. Pero su candidato a vice, un general del ejército, dijo recientemente que un ambiente familiar sin un padre o un abuelo, o sea, comandado solamente por mujeres, es un espacio de formación de delincuentes. Para él, la homosexualidad es una enfermedad. En su plan de gobierno no hay ninguna propuesta para la comunidad LGBTQI. Ya dijo públicamente que preferiría tener un hijo muerto en un accidente a tener un hijo homosexual. Y que si viera una pareja homosexual besándose en el espacio público, los golpearía. Él es racista y no ve el racismo como un problema estructural y urgente. En un país donde el 70% de los asesinatos son cometidos contra personas negras. Él destila su odio a los y las afrodescendientes y atesta su total ignorancia de la historia cuando dice que la población africana es la responsable por la esclavitud y no los europeos. Él se pone en contra de las políticas de cupo raciales en la educación superior pública brasileña, una conquista histórica de la población negra. Y más, odia a los quilombolas, pueblos rurales descendientes de personas esclavizadas y que siguen viviendo en una cultura de subsistencia. Y él quiere que las tierras de estos pueblos sean exploradas y vendidas, de la misma manera quiere hacerlo con las tierras de los pueblos originarios. La violencia y el odio son sus marcas personales. Se dice cristiano, pero defiende el armamento de la población. Defiende la tortura y quiere reconocer a un torturador de la dictadura como héroe nacional. Su postulación es una amenaza a los derechos de las personas en Brasil y en Latinoamérica. Pero hagamos lo que juntos sabemos hacer bien, resistencia. El próximo sábado, día 29, a las 11 de la mañana, estaremos juntos en el obelisco para decir, no aceptaremos un gobierno fascista en Latinoamérica. Él no. Él no. Él no. Él no. No. No. Creo que nuestro equipo, ¿no? Los integrantes del colectivo, chicas y chicos, dedicaron varios días para hacer este video y diciendo el mensaje, ¿no? Tanto para brasileños cuanto argentinos, de por qué él no. Así que ahora estamos en línea con nuestro entrevistado de hoy, que es Carlos Eduardo, ¿no? Martins, ¿no? Profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigador en temas de economía política internacional. Escribió diversos libros, ¿no? Entre ellos Globalización, Dependencia y Neoliberalismo en América Latina. Así que tenemos, ¿no? Muchas cosas, nos puede traer mucho contenido interesante. Nos va a ayudar a entender un poquito, ¿no? De lo que es que está pasando en este escenario de fascismo en Brasil y cómo viene este candidato Bolsonaro, ¿no? Este ambiente, ¿no? De ultraderecha que está avanzando en Brasil y en el mundo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el tiempo de estar aquí charlando un poquito con nosotros y trayendo un poquito de informaciones. Así que vamos... Está un poquito bajo para mí el sonido. Está un poquito bajo. Hola, ¿ahora me escucha mejor? Ahora sí. Entonces, para la primera pregunta, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo y por qué tenemos este escenario actual, ¿no? Tan propicio al fascismo y estas posturas de extremo conservadurismo, ¿no? En la sociedad brasileña. ¿Cuándo es que eso empezó a tomar cuerpo y salir a la calle nuevamente, Carlos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Sí, sí, ahora te escucho. Tú me preguntabas sobre por qué el escenario de ascenso del fascismo en Brasil. Eso, del fascismo, conservadurismo, y cuando esto empezó a tomar cuerpo, ¿no?, en la región, en el país. Claro, claro. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con una crisis mundial que va a afectar muy fuertemente a América Latina. Una crisis impulsada por una reestructuración del imperialismo, una política explícita de Estados Unidos para destruir los gobiernos que habían nacionalizado las reservas de hidrocarburos e impulsaban una política social avanzada y proyectos de integración regional e incluso un nuevo eje geopolítico mundial a partir destas nacionalizações. Né? É o caso de Venezuela, Bolívia, Equador, tudo isso faz parte de uma esquerda que vai ascendendo na região. Em Brasil também, não? Tivemos os planos impulsados por el gobierno Lula y Dilma de utilización del pre-sal y de utilización del pre-sal bajo un fuerte control estatal, bajo un modelo de parcería público-privada que permitía al gobierno brasileño un grado de control del proceso muy grande. Entonces se trataba de proyecto del imperialismo de derrumbar estos gobiernos, estas fuerzas políticas. Todo eso se hace con una política para derrumbar los precios de las commodities, una política que tiene que ver con la sustitución del petróleo por el gas de xisto, existo en Estados Unidos y también con una articulación en Estados Unidos dentro de la OPEP para ampliar la producción de hidrocarburos, una articulación que Estados Unidos hace con Arabia Saudita, Kuwait, con Irak. Então tudo isso genera uma crise muito forte na região e coloca os governos de esquerda e centro-esquerda bajo uma forte pressão de desestabilização econômica e que também é política, porque aí a direita assume uma forte ofensiva política a partir da crise econômica que se genera na região. Em Brasil, o governo Dilma foi muito impressionado por a ofensiva da direita e con esta presión de la derecha, el gobierno Dilma empezó a hacer concesiones y a desmontar buena parte de las políticas de inclusión social, de desarrollo que habían caracterizando los gobiernos petistas. Y con la expectativa de que la ofensiva de la derecha pudiese disminuir. Pero lo que ocurre justamente es lo contrario. Entonces, la derecha crea en Brasil una agenda muy ofensiva de retirada de los gobiernos de centro-izquierda del poder, bajo una acusación de que el problema de la crisis era un problema de corrupción, y la corrupción había sido creada en Brasil, una corrupción que ellos decían sistémica. La derecha decía, antes había corrupción individual, pero cuando PT llegó al poder, creó una corrupción sistémica, y la razón de la crisis, del incremento nuevamente de la pobreza, del desempleo, es producto de esta corrupción. Y como el gobierno Dilma había buscado se aproximar de la derecha y fue muy sorprendida por el hecho de que el proyecto de la derecha era un golpe de Estado, la izquierda ficó armada frente a esta ofensiva ideológica. En este proceso, la derecha crea una base de masas y la candidatura de Bolsonaro es expresión de eso, es expresión de un lado de la crisis de la izquierda a través de la ofensiva de la derecha y también por otro lado es expresión del hecho de que la derecha tradicional también no tiene el apoyo de la población. Entonces parte de la población va a buscar una alternativa fuera de la izquierda, que se quedó desmoralizada por un cierto periodo, y fuera de la derecha tradicional, quien impulsa eso es la extrema derecha, que nunca aceptó la transición democrática, efectivamente, y entonces vuelta al escenario poniendo sus propias demandas. Claro, todo este escenario de vulnerabilidad externa, ¿no? Hola, ¿me escuchas? ¿Carlos? Sí. Ah, ok. Entonces, si nos podía comentar un poquito, ¿no? Estoy en la línea, estoy escuchando. Hola, un poquito sobre... entonces, hablando más específicamente de Bolsonaro, ¿quién es este candidato Bolsonaro, no? ¿Y quién es el electorado de Bolsonaro? Porque también, ¿no?, tiene la respuesta en la sociedad, ¿no?, toda esta idea de odio y violencia que él emana, ¿no? Claro. Bolsonaro es un capitán del ejército que salió del ejército hace mucho tiempo. Es un capitán que abandonó el ejército desarrollando una actividad política que expresaba los sectores inconformados con la redemocratización brasileña. Entonces, él expresaba las formas que no habían aceptado la transición democrática. Entonces, este grupo de extrema derecha, que fue durante mucho tiempo residual en Brasil, que expresaba como 5-10% al máximo de la población, este grupo volvió a la ofensiva en esa situación donde el centro político brasileño entra en un proceso de colapso, la centro-izquierda y la centro-derecha, porque la población brasileña rechazó muy fuertemente la experiencia de PSDB, del Partido de la Social Democracia Brasileña, liderada por Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil durante 2 años. La población brasileña rechazó muy fuertemente esta alternativa neoliberal y apoyó entonces la alternativa de Lula y Dilma. Pero cuando esta alternativa también entra en crisis por las razones que yo apunté, la población brasileña acaba siendo afectada por esta propaganda de la extrema derecha, que tiene bases económicas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una de las bases de la extrema derecha brasileña está en las iglesias de neopentecostales, que se desarrollan muy fuertemente en Brasil y que tienen una agenda cultural muy antiliberal. Y para no decir muy anti-izquierdista, pero muy anti-liberal, son contra el derecho al aborto, a la interrupción de la gravidez, son contra el casamiento homoafectivo, son contra la liberalización de la droga. Entonces, esos sectores tienen se desarrollado, sobre todo en una camada de menor poder adquisitivo, porque su discurso tiene una cierta efectividad, porque ese discurso moralista de este tipo de iglesia permite que los pobres ahorren, ¿no? Porque si la gente no fuma, si la gente no bebe, la gente acaba haciendo una cierta economía y de hecho los pobres se organizan económicamente a partir de este tipo de ofensiva. Entonces, con la crisis política de la centro-izquierda y de la centro-derecha, se abrió el espacio para la extrema-derecha tener una ofensiva muy importante. decir, de la pirámide económica brasileña, pero no retiró recursos de los 10% más ricos de Brasil para impulsionar la reducción de la pobreza. Entonces, lo que ocurrió en el gobierno de Lula y Dilma es que la disminución de la pobreza, incluso de la desigualdad, no se estableció en contra de la posición de los 10% más ricos, pero sí del sector que está entre los 50 a los 80%, 85% de la pirámide económica. Y ese sector es un sector de trabajadores, es un sector de gente que necesita de servicios públicos, no son clase media, es gente que tiene una renta mensual que varía de $300 mensuales a $700 mensuales, $700 mensuales al máximo. Es una gente que necesita de la salud pública, es una gente que necesita de la escuela pública, y la inversión en esos servicios públicos se quedó comprometida porque los gobiernos petistas combinaron la política de reducción de la extrema pobreza con una política de articulación con el capital financiero, cuyo protagonismo nunca fue desmontado en Brasil, incluso dentro de los gobiernos petistas. Entonces, ese sector de la clase trabajadora que está encima de la, está por arriba de la extrema pobreza, pero que vive una situación de vulnerabilidad, ese sector tenía reclamos en relación al gobierno Lula y al gobierno Dilma, que no se impulsaban de manera más fuerte porque se estaba en una situación de crecimiento económico acelerado, pero cuando eso colapsa, este resentimiento de este segmento es explotado por la extrema derecha, que crea entonces una cierta base de masa. Claro, claro. Y si, digamos, Bolsonaro llega, digamos, al poder, ¿cuál sería la región se vería afectada por él, por un futuro gobierno de él? Claro, fortísimamente. La política externa de Bolsonaro es una política muy proimperialista. Bolsonaro propone como ejes de su política externa básicamente tres países, que son Estados Unidos, Israel e Italia. Ahora está en las manos de la derecha. Há um desprezo muito forte por a integração latino-americana, por a renda sul-sul, e há um desprezo, incluso, por a política externa como algo de importante para um país periférico. Tanto que no programa de Bolsonaro, o capítulo da política externa tem como cinco linhas, ou cinco ou seis linhas. E, además, Bolsonaro traz una novedad, que es la actuación de los militares en la política, una actuación muy activa de los militares, militares que recién pasaron a la reserva, como es el caso de su vicepresidente, candidato a vicepresidente, que es el general Moro Brown. Él recién entró en la reserva, es un tipo que tiene influencia en las Fuerzas Armadas, tiene esta visión de extrema derecha, que el golpe de 64 fue necesario y positivo, tiene una visión muy próxima al fascismo de la realidad, y es un tipo que dio declaraciones diciendo que en una situación de caos político las Fuerzas Armadas podrían tener un papel independiente. Entonces Bolsonaro trae como posibilidad la alternativa de un golpe militar frente a resistencias que se puedan crear contra su gobierno bajo lo que se mantiene de las, a pesar de que estamos estamos en estado de excepción. Claro. Bueno, Carlos, muchas gracias por compartir las informaciones, por participar en nuestra columna. Y buenas noches, te agradezco mucho. Muchas gracias, agradezco a ti, fue un gran placer. Igualmente. Ok, bueno, así que, bueno, esta había las... un poquitito de delay, ¿no? Claro. Allí con Brasil en este momento, que estaba en Río de Janeiro, la verdad. Carlos Eduardo Martins, ¿qué es economista? Sí, es economista, sí. Especialista en economía internacional. Economía internacional, exactamente. La verdad, por lo menos desde lo que yo entiendo, que no es demasiado, sobre Brasil, ha dado una explicación sobre esto que vos le preguntabas, ¿no? ¿Cómo es que hay una base social para aceptar o para ir detrás de un individuo como Bolsonaro, ¿no? Que ha quedado perfectamente descrito a través del programa de hoy. Digo, ¿cómo hay? Bueno, esta explicación, porque no se combatió la riqueza, el problema no sí, son los pobres, exactamente. El problema son los ricos. Son los ricos, las élites que no aceptan que los más pobres tengan derecho y claro. Que pueda ascender en la escala social y estar en la misma universidad que sus hijos y no aceptar más su rol de ser pueblo, ¿no? Pobre, oprimido. Priscila, recordanos mañana entonces, mañana sí, sábado. Mañana sábado. Vamos a unirnos para decir él y no, ajá. Él no, a partir de las 11 horas en el obelisco, ¿no? Si llueve, va a salir igual, vamos a estar ahí haciendo el aguante. No hay otra oportunidad. No hay otra oportunidad, y también porque es simultáneo con Brasil, bien. Así que vamos a estar sí o sí. Esperamos que no llueva bien este momento para que podamos ser lo más que podamos no estar ahí, así que invitamos a todos que está en lucha contra este odio, este fascismo, el racismo, la misoginia, todo eso que queremos decir no solo a Bolsonaro, pero a todos los representantes de este tipo de idea, de pensamiento que tanto hace mal a nuestra sociedad. Estamos ahí mañana gritando. Muy bien, perfecto. Que, y le mandamos un saludo a Fabio, que sí, está a en algún Fabio. Lugar de Brasil. Fabio está en Brasil, creo que en San Pablo. Así se queda hasta la segunda vuelta, que ahí hay corroborado. Es el 28 de octubre. El 28 de octubre. El 28 de octubre. Perfecto. Y también nos vamos con música, porque música bien clara hoy, sí. Dedicada. Hoy es dedicada a decir no a todo eso, así que la próxima, que se llama Francisco el Hombre, Bolsonada. Bolsonada. Así que una música bien arriba para estarnos con energía mañana. Así que buenas noches a todos. Gracias, Priscila. Gracias a ustedes. Y a todo el colectivo Pasariño. Y a todo el colectivo Pasariño, los compañeros. Gracias. Sabe pouco do que diz, muito blá blá blá que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara é escroto. Se é um fascista é concedido, cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Esse cara é escroto. Esse